Ella no es la misma desde que la dejaron. Pasa los días llorando, comiendo chocolate en su cuarto. Responde a las amigas de vez en cuando. Últimamente ya no era ni tierno contigo. El pibe te celaba, está con amigos. Igual que Mini nunca fue para Virgo. Si supieras para cuándo sos buen partido. Pero en una buena gira, cualquier amor se olvida. Se puso la retro Jordan, hoy se pica. Se puso los brillitos como Emilia, con su combo de amigas. Se va de noche y vuelve de día. Se puso la retro Jordan, hoy se pica. Se puso los brillitos, está más linda, con su combo de amigas. Se va de noche y vuelve de día. Si el amor fuera en acción, estaríamos carrota. Te quiero suelta y libre, pero no rota. Sabes que está borracha, se pide otra. No quiere dormir sola, pero tampoco boda corta. Ahora quiere dar fuego a los blones. Se cansó de estar mal, se los quiere bailar mis canciones. Ella no quiere nada, aunque sé que le tiran millones. Sé que pones canciones tristes para llorar, que tus días eran grises y tus playlists eran sal. Pensaste que era el indicado y de eso no quieres hablar, pero te sentí distinta y hoy la quieres picar. Ey. Se puso la retro Jordan, hoy se pica. Se puso los brillitos como Emilia, con su combo de amigas. Se va de noche y vuelve de día. Se puso la retro Jordan, hoy se pica. Se puso los brillitos, para una amiga. ¡Uchi! ¡Tipica!